desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo. Te alabaré desde mi eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se pose a ti, Señor.